sonreír. Alelela, porque el sonero que se alega de la rumba pierde su sonreír y se llena de tristeza. Llena de tristeza y se llena.